Buenas tardes, queridos de los escuchas. Bienvenidos a su corte informativo en cortito. Hoy, como todas las tardes, les llevaremos las noticias y acontecimientos más importantes registrados hasta el momento. Iniciamos con política. Felipe Calderón, en defensa de los operativos de seguridad aplicados por su administración, resaltó las casi 78 toneladas de cocaína y 4.000 toneladas de marihuana decomisadas por las fuerzas federales. Entre otras cosas, en su primer encuentro público oficial, el nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, y la dirigente del CENTE, Elba Esther Gordillo, intercambiaron compromisos, deseos de éxito, buena voluntad y hasta se llamaron amigos y colegas, a fin de continuar los trabajos de la polémica alianza con la calidad de la educación. Pasamos a la información en economía. El Banco Mundial aprobó ayer un préstamo al gobierno de México por 10 millones de dólares para optimizar la competitividad del país y facilitar el comercio con socios extranjeros. Ahora información de la ciudad. La Procuraduría General de la República ejerció su facultad de atracción para conocer la verdad jurídica de los hechos en la investigación de los presuntos delitos cometidos en el albergue La Casita del Sur. Noticias internacionales. El gesto de regalarle Hugo Chávez a Barack Obama el libro de Eduardo Galeno, Las venas abiertas de América Latina, ha generado reacciones por la foto en donde los dos mandatarios se saludaron de mano en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. Y en cultura. El Museo Nacional de San Carlos, luego del proceso de restauración al que fue sometido, comienza una nueva época con la exposición Plumas, lana y pelaje, el mundo animal en el arte, que se llevará a cabo del 25 de abril al 8 de junio. Para finalizar, los deportes. Con la participación de los mejores exponentes mundiales, fue presentada en la Alberca Olímpica Francisco Márquez la cuarta etapa de la tercera serie mundial de clavados fina, en la que México estará representado por competidores de calidad como el olímpico Yael Castillo y Rommel Pacheco. Bien, hemos llegado al final de este corte informativo. El equipo de En Cortito agradecemos su atención y lo esperamos para nuestra próxima emisión.